corbata, mi sombrero y mis zapatos colorados, porque ya la rumba va a empezar. Arriba la conga pa' gozar, con la carrusel es pa' bailar. Qué sabrosa rumba pa' gozar, conga, conga, conga pa' bailar. Con la carrusel es pa' gozar, que sabrosa rumba pa' bailar, conga, conga.